En la ciudad de Atenas, Sócrates se estaba construyendo una casa de muy pequeñas dimensiones. Al verlo, un hombre del pueblo le preguntó: ¿cómo es posible que tú, Sócrates, conocido y admirado por todos, te construyas una casa tan pequeña? Pequeña, replicó el filósofo, quisiera Dios que pudiera llenarla de verdaderos amigos. La moraleja de esta fábula es que es común darse los unos a los otros el nombre de amigos, pero la verdadera amistad es rara y contados son los auténticos amigos.